a partir del 14 de octubre, todos los domingos, de 20 a 22 horas. Por Radio Goga 103.5. Deportes Goga. Regionales, nacionales e internacionales. Notas en vivo e invitados especiales. Con la cobertura de todas las fechas del Campeonato de Enduro Cordillerano. Seguinos vía web en www.gogabolson.com. Con la conducción de Alan Almada y Verónica Alba. Deportes Goga. Hola, ¿qué tal? Acá estamos transmitiendo en vivo para FM Radio Boga 103.5. Yo habla en Almada, ¿quién les habla? Verónica Álvarez en la co-conducción de Deportes Boga. Tal cual, dando inicio a nuestro primer programa nomás para arrancar. El primer programa de deportes comarcal, nacional, internacional de la radio. Tal cual, así que vamos a dar inicio a este programa teniendo muchas noticias. Estuvimos el sábado en la competencia de skate. Pero antes de dar todas las noticias, vamos a recordar los datos donde se pueden comunicar con nosotros. Para comunicarse con nosotros, podés llamar al 4455-300, 4455-999 o vía internet por www.gogabolson.com o en Facebook. En Facebook, pongan el buscador Deportes Goga, tienen que poner DXT Goga y ahí van a poder ver algunas de las fotos que 151 fotos ayer sacaron en la competencia de skate que organizó Lago Puelo, así que estuvo espectacular, 151 fotos a Cobero, y ahí se ven los chicos sacando, haciendo algunos que otros saltos, que estuvo muy linda la jornada. No, aparte hay fotos de todas las categorías, no solo categoría principiante, sino categoría avanzados también. Así que ahí están los chicos en competencia, haciendo saltos y cosas raras. Evité las fotos de caídas. Ah, está bien. No, igual es... Realmente los principiantes, ayer estábamos saliendo en vivo para La Rocola, haciendo un adelanto de todo lo que se venía hoy para Deportes Goga, y la cantidad de los principiantes, como que tenían muy buen nivel, y los avanzados también demostraban muy bien con la tabla, ¿no? Y eso que los principiantes eran nenes muy chiquitos, no sé el máximo cuánto tendrían. Mira, el ganador de los principiantes tenía 10 años. Muy pequeños, con una tabla, eran muy lindos. Causaban cierta ternura, o sea, y la verdad que no se cayeron de las tres pasadas que hicieron, porque la hicieron una primera pasada y después hicieron la segunda pasada y después la volvieron a hacer. Claro, sí, se le llama, le dicen ahí los skaters baterías. O sea, van a hacer una ronda y pasan a otra y hacen su segunda batería, supuestamente. Bueno, pero la segunda batería la tuvieron que volver a repetir. Tal cual, la hicieron de nuevo para ver si podían mejorar su puntuación. Así que ahí vamos a recordar los ganadores de la competencia de 80 que se hizo ayer en el skate park de Lago Pueblo, en la categoría principiantes. Los ganadores son, en tercer puesto, la pechera número 6, Santiago Timmy Head del Lago Pueblo. En el segundo puesto, con la pechera número 1, Bruno Signorelli, también del Lago Pueblo, que lamentablemente sufrió un accidente y se quebró el radio. Así que justo hubo un inconveniente en el park, cayó en la escalera de 6 el competidor y bueno, rápidamente ingresó a la ambulancia a retirarlo. Hay que decir que la escalera de 6 es bastante peligrosa, porque si no sabes cómo caer bien de la tabla del skate, sí, te puedes o quebrar alguno de los brazos como este chico, o si apoyás mal el pie te podés quebrar el tobillo, porque a algunos se les iba la patineta y caían. Es complicado. Tienes que saber caer. Hay que saber caer, tal cual. Pero bueno, así que el segundo puesto para este gran competidor. Y el primer lugar, con la pechera número 13, Ezequiel Zapatito Rabaroto de Esquel, con 10 años, ha ganado en la categoría principiantes en el skate para allá de Lago Puelo en la sesión de 1080. Bueno, y en la categoría avanzados, en tercer lugar, con la pechera número 23, Llano Garro de Lago Puelo. Segundo, la pechera número 21, Alejo Chamorro, de Bariloche. Uh-huh. Y en primer lugar, con la pechera 19, Manuel Arterol, del Hoyo. Estoy buscando las fotos a ver si los veo a los chicos para distinguirlos cuál era la pechera de cada uno. Porque había un chico de... no más, me parece que es el que ganó, el chico del Hoyo, que la tenía, la verdad, que bastante clara con el skate. Y yo los estuve ahí, porque aparte eran todos, no sé, yo me sentía la mayor ayer. Tendrían todos, no sé, 16, 17 años, no eran, sí, todos chicos muy grandes. Tal cual. Y no, pero muy lindo la jornada, un sol también espectacular para la gente que quiere disfrutar. Estuvo nuestro amigo Nico López ahí también en el skatepark sacando algunas fotos, así que también le mandamos un saludo fuerte para él, que siempre nos ha acompañado. Y bueno, así que hubo competidores de Bariloche, de Esquel. Y mira, acá tenemos la foto del número de la pechera 21, el que sacó segundo puesto, Alejo Chamorro, que están subidas a la foto del Facebook, que después las pueden mirar en DXT Goga, pongan en su buscador de Facebook, agréguense y ahí etiquétense, vean, etiquétense en la foto, que hay fotos muy lindas que sacó Vero de ahí haciendo estos competidores espectaculares saltos ayer en la competencia. Sí, igual te digo que yo no tenía ni idea de skate, pero te dan, estaban todos en la tabla, en el skate ahí, llego, bueno, te dan ganas de subirte, pero la tenés que tener medio clara, porque si no te ibas a patinar a, porque no. Hay subidas y la escalera de 6, como decía, es la más peligrosa, pues después está la escalera de 4, que esa la saltaban con más facilidad, ¿no? Pero yo opino igual que hay que saber caer, pues si no. Y los chicos te tendrían que tener, las chicas me decían, al muy estilo mamá, más cosas de seguridad. Sí, igual. Coderas, o tobilleras, sí. O rodilleras, porque la verdad que se caen muy fuerte los chicos, porque levantan mucha velocidad con el skate y se caen muy fuerte. Entonces, hay que tener más protección. Hay algunos chicos que tenían coderas puestas porque bueno, los golpes duelen, son así, y también se animaron bastante casi los últimos dos minutos cuando estaba terminando la competi, empezaron a dar a la escalera de 6, hizo un lindo espectáculo. Y se miraban grandes saltos que hacían y también algunos que otros porrazos. Pero bueno, aún así demostraron ahí todos los competidores un gran nivel. Sí, la verdad que me sorprendí. Yo pensé que se iban a caer muchísimo más o que se iban a golpear muchísimo más. Pero no, la verdad que los chicos me han sorprendido. A pesar de que tenían poca edad y hace poco que está el skatepark en Pueblo. Así que se ve que han practicado bastante para esta competencia. Ya me han contado que hubo una competencia de bicis también, así que, y esta es la primera que se hace en skate. También se está preparando otra, según lo dijeron allá, de skate, bici, roller, para que sea una gran competencia, un evento para el verano, ¿no? Tal cual, ahí 1080 está organizando. Ahora en un rato nos ponemos en comunicación telefónica con Mariano Puelo, ya que nos comente un poco cómo, qué está pasando, qué planea, ¿no? Qué próximo evento, porque la competi salió, la verdad, muy bien y tiene ganas de seguir haciendo para que los chicos sigan. Porque el parque está, entonces los chicos pueden ir a entrenar todo el tiempo lo que quieran, ¿no? Pero hay que estimular que también haya algunas otras competencias, si ellos pueden, también entrevelen, que también tienen lindo parque, puedan ir a hacer algunas otras competencias por allá, si los chicos siguen progresando y mostrando su nivel, ¿no? Con la gente y ganarse algunos otros premios. Y hay que tener en cuenta que no solamente los chicos que competían eran chicos de acá, sino también del Hoyo, de Esquel, de Bariloche, así que vinieron otros chicos también a competir al Lago Pueblo, más allá de los chicos locales, así que es buenísimo y hay que aprovechar que vengan visitas, digamos. Sí, obviamente, y muy buena onda los chicos de Trevelin, de Bariloche, que la verdad que estaban chochos con la competencia y preguntaban qué buena organización y demás, no estaban contentos y bueno, siempre tiraban la mejor onda y estaban charlando los chicos de Trevelin, que les gusta el parque y bueno, fueron a competir y disfrutar, ¿no? ¿Los chicos de Jurado de dónde eran? Eran dos de Bariloche y uno de Esquel. Ah, porque preguntaban si era la primera vez que se hacía o todo eso. Y después preguntaban un par de cosas y yo les tiré información, pero no sabía de dónde eran. Sabía que no eran de acá. No, eran dos de allá del skate park que inauguró 1080 en Bariloche y uno allá de Skate, que bueno, va siempre, se pega la escapada a Trevelin a darle con el skate, ¿no? Ah, y otra cosa buena para destacar fue la participación de la familia. Fueron muchas madres a apoyar a los hijos y a llevarle comida y algo para tomar, así que la participación de la familia acompañando a los hijos estuvo bastante interesante también, en el lugar donde yo estaba. Claro, también es primordial, ¿no? Porque un deporte tan individual, donde necesito tener un estímulo, ¿no? La persona, porque, o sea, quiere ver que por lo menos la familia esté ahí acompañando, que le tire una onda, porque es complicado mantenerse. Es complicado, o sea, esto de ir, saltar, agarrar velocidad, o sea, cuando ves el salto, ir a meterle, te tiene que agarrar, ¿no? Es cuestión de ir y probar, pero bueno, Nito también. No, aparte era como divertido, porque estaba el hermano mayor en la bici, la hermanita en la otra bici, el otro hermano en la tabla, era como una, la madre que venía a traerles agua o algo para tomar y algo para comer, era como familiar la competencia de ayer, y estuvo, ahí con las madres me sentí un poco menos grande. Claro, muy popular, podemos decir. Estuvo muy popular y muchas chicas hubo también. Yo dije, ¿por qué no se hace una competencia de las chicas del Lago Puelo, las chicas claro, de la zona del skate? Tipo un chicas only. Claro, una cosa así. Así que había muchas chicas, muchos varones y mucha familia participando en esta competencia. La verdad que estuvo, y el día acompañó, obviamente, estuvo bastante lindo. Hablando de 1080, hay que decir, ¿qué tenés en la mano, Alan? Tengo acá un regalito, es una remera que vamos a sortear ahora, la gente que se pueden comunicar al 44-55-800. Y ahí, bueno, sorteamos una remerita talle S, así que el que le sirva. O se puede comunicar con la radio y nosotros la estamos sorteando. Al que le sirva o al que se la quiera regalar, claro, para alguien. Así que el primer programa empieza con un sorteo de remera. Comunicarte con nosotros al 44-55-800 o 44-55-999. Tal cual. Bueno, escuchamos un poco más de música y enseguida estamos con más deporte. Slash.com. dash.com. Slash dot dash dot com. Dash dot com. Bueno, y seguimos acá en Deportes Goga. Bueno, ahora vamos a comentar un poco acá de lo que fue el mundo deportivo, ¿no? A ver, contame, ¿viste lo que fue el partido de Argentina, Vero? No vi el partido de Argentina yo, pero no lo vi en vivo, pero sí lo vi después. Bien. Ay, ¿cómo que no lo vi? Lo vi, pero no en el momento, lo vi después, más tarde, la repetición, porque no estaba en casa en ese momento. La verdad es que estuvo interesante el partido, bastante interesante, bastante, digamos, emoción, digamos, porque necesitábamos ganar, ya que se había suspendido el último partido por la falta de luz. Sí, igual era un amistoso contra Brasil por la Copa de las Américas, pero bueno, aún así sigue siendo bastante... Necesitábamos jugar un partido para remontar eso. Sí, fue bastante papelón, podemos decir. Por eso mismo decía, necesitábamos jugar este partido y la verdad es que necesitábamos jugarlo y ganarlo. Tal cual. Pero bueno, fue un espectacular partido que jugó Argentina contra Uruguay, allá en Mendoza. Y la verdad, bueno, ¿qué se puede destacar? El partido arrancó muy pero muy empatado. Estaba dando tranquilamente lo que le pasó a Lugano. La falta que le metió a Romero era tranquilamente para una roja. Pero bueno, aún así, el árbitro le sacó una tarjeta amarilla y estabas colgando en un hilo, Lugano, ¿no? Sí, digamos que el segundo tiempo fue muchísimo más entretenido que el primero. Sí, el tema que el segundo, una vez que se abrió cuando se metió el primer gol, ahí recién se abrió el partido y quedó totalmente vulnerable Uruguay. Y aparte, una vez que sacaron a Lugano, me parece que es el principal defensor que tiene hoy por hoy Uruguay. Entonces, ahí ya se abrió mucho más la defensa y los argentinos empezaron a meter... Como queríamos. Así que ahí se abrió rápidamente el partido. Y Messi jugó bastante bien, obviamente. Sí, tenía que jugar bien. Él estaba pidiendo también que los, digamos, haya, digamos, esta unión de los jugadores. Y venían practicando bastante con el partido de Brasil, que no sé yo, como que venían mucho mejor ahora practicando juntos, porque viste que no durante el año no practican mucho porque cada uno está con sus equipos. Pero ahora venían practicando la selección, cada vez más unidas las últimas semanas, entonces eso se notó, obviamente, que tienen que, digamos, los entrenamientos tienen que ser más tiempo, no solamente con una o dos semanas de anticipación. Tal cual, así que bueno, se mostró un lindo partido de Argentina, un 3-0 contra Uruguay, y bueno, ahora se nos viene el martes contra Chile. ¿Qué nos puedes adelantar, Vero? ¿Qué puede llegar a pasar con ese partido allá en Santiago? Yo creo que va a ser un partido un poquito más picante que Chile-Uruguay, porque Chile-Uruguay, la verdad que yo estuve en Uruguay este verano y las bandas, digamos, Uruguay apoya a Argentina y Argentina apoya a Uruguay, no es tanta rivalidad, digamos. En cambio, Chile y Argentina hay como muchísima más rivalidad con Uruguay. Así que va a ser un partido un poquito más caliente, me parece. Sí, va a estar un poquito más caliente, ¿viste cómo son? El tema, cómo son los chilenos con nosotros, pero bueno. Nosotros también con nosotros, los chilenos. Con ellos, ¿no? Es el fútbol es así, ¿no? Trae en la cancha se pone picante las cosas, ¿sí? Más cuando es por un partido de eliminatoria, ¿no? Claro, eliminatorias para el mundial, que sí. Que ya se viene en Brasil. Ya se viene, eliminatoria y clasificatoria. No, así que veremos qué es lo que va a estar pasando ahí en Chile el día martes. Vamos a ver cómo se va a disputar este gran partido Argentina-Chile para poder disfrutar. Bueno, ahora escuchamos un temita más de música y estamos en comunicación con Mariano Puelo, allá de, que nos va a comunicar todo lo que pasó ayer en el parque y a ver qué prepara para el verano. Dale. Volvemos enseguida con ustedes, acá estamos otra vez. Bueno, y empezamos con las noticias de la primera división, ¿no? Riquelme dice que extraña a los hinchas, pero ahora disfruta de la vida, dice. Soy hincha de Boca, quiero que les vaya bien, pero esta etapa ya pasó, comentó el ex referente Genese, digamos. Todos extrañan a Riquelme, pero se puede. Él quiere disfrutar de la vida ahora. Ante una multitud, Talleres festejó por el centenario. El conjunto del barrio Jardín cayó 1-0 ante el Nacional de Montevideo. El único gol del cortejo lo marcó Sebastián Tobarda a los 32 minutos del primer tiempo. Más de 52.000 personas festejaron los 99 años del matador. Y ahí está la. Ahora subimos la foto donde está, se muestra la bandera gigante con los juegos artificiales y todos los festejos que se vienen por el centenario de El Matador. Mi compañero me abandonó, gente, pero ya está enseguida con nosotros. Angelini comparte un asado con el plantel de Boca en la Casa Amarilla. El mandatario Zeneise saludó al entrenador Julio Falcini y a algunos jugadores al comienzo de la. Y en el almuerzo de la Casa Amarilla habló con todos los futbolistas. Así que estaban todos ahí y vino a saludar a todos los jugadores y a alentar ahora a Sin Riquelme para que puedan ganar todos los partidos. Justo ahí. Comunicándome telefónicamente, así ahora lo mandamos a Mariano al aire que nos está escuchando. Bueno, está con la primera división. Instituto se reencontró con la victoria y goleó 3-0 a Defensa y Justicia. Bien, también tenemos. Pablo Guinazú aprovechó el día libre para visitar a dos grandes amigos. Vine a ver a grandes amigos. ¿Qué me dejó el fútbol y la vida? Estoy feliz que tuvieron una gran victoria, dijo el volante de la selección argentina sobre Hernán Franco y Raúl Damiani, quien a su vez dijo, es como su hermano. Así que le dio suerte a Instituto, ¿no? Bueno, tenemos Lamens, confirmó que Pizzi no tiene cláusula de rescisión. El presidente de San Lorenzo señaló que el flamante entrenador tiene todos los requisitos para hacer las cosas bien. Además dijo que la desvinculación de Caruso Lombardi fue desprolija. Sebastián Vettel gana el Gran Premio de Corea del Sur y lidera el Mundial. El alemán de Red Bull se impuso por delante a su compañero australiano Max Weber y al español Fernando Alonso de Ferrari. En automovilismo. Bien, en fútbol continúa sin poder lograr un triunfo. Boca perdió un amistoso en Paraguay y por los 100 años de Cerro Porteño. El equipo local se impuso por 2-1 con goles de Santiago Salcedo de penal y Roberto Nani descontó Guillermo Fernández. El conjunto de la Ribera volvió a mostrar un flojo desempeño. Yo sigo con automovilismo. Girolami dominó durante toda la carrera de la final nocturna del Super TC 2000 en Santa Fe. Yo la vi. La carrera volvió a hacer vibrar a los amantes de la velocidad y renovó su idilio contra la ciudad que le sienta cada vez mejor. El piloto de Peugeot fue escoltado por Matías Rossi de Toyota y Emiliano Spataro de Renault. Bien. Tenemos en tenis, tras levantar 5 match points, Djokovic se coronó en Shanghái. El número 2 del mundo venció a Andy Murray, ganador de las dos ediciones anteriores, por 5-7, 7-6 en el tiebreak 13-11, 6-3 y al cabo de 3 horas 21 minutos 21 segundos. Volviendo a las elecciones, Chile cayó ante Ecuador en Quito 3-1 antes de recibir a Argentina el próximo martes, como veníamos diciendo. Así que nosotros tenemos que volver a ganarle a Chile para seguir puntero. Mira, te comento ahí que, hablando de puntero, ¿no? ¿Cómo está la tabla hoy de las eliminatorias Brasil 2014? Tenemos en la tabla general, está. Mira, hoy por hoy se estaría yendo en este momento Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela se quedarían sin Brasil 2014. Y bueno, lo que pasa es que Bolivia no pudo con el maleficio, dice, y descendió en el empate en La Paz ante Perú. Así que cada vez está mal. Pero bueno, lo más sorprendente de estos cuatro equipos que no estarían clasificando al Mundial Brasil 2014 es que Paraguay que llegó a la final de la Copa América, la última Copa América, y también estuvo clasificado en el último Mundial Sudáfrica 2010, estaba quedando afuera y encima está último en la tabla con tan solo 4 puntos. Después, ¿quién estaría yendo al repechaje hoy por hoy? Sería el equipo número en el quinto lugar, ¿no? Con 12 puntos, Chile estaría jugando el repechaje. Y ahí nomás lo tiene Venezuela, que está en el sexto lugar con 11 puntos. Así que tranquilamente lo que puede llegar a pasar el día martes puede dejarlo a Chile afuera de la... o sea, estamos hablando de esta fecha recién, en la octava fecha, que es la que se viene es la novena, ¿no? Pero si terminaría la clasificación en estos momentos, Chile estaría jugando el repechaje. Y si tuviera una derrota, podemos decir una derrota adelantada con la Argentina, no estaría jugando el Mundial. Y bueno, los cuatro clasificados, en cuarto lugar estaría Uruguay con 12 puntos, tercero Ecuador con 16 puntos, segundo Colombia con 16 puntos y primero Argentina liderando la tabla con 17 puntos, 5 partidos ganados, 2 empatados y tan solo un partido perdido. Lo más sorprendente acá que tenemos a Colombia y Ecuador, dos equipos que no vienen pudiendo entrar a Mundiales ya hace mucho y estarían entrando en el segundo y tercer lugar. Muy pero muy importante, ¿no? Y tenemos acá los goleadores de estas eliminatorias al Mundial Brasil 2014. En tercer lugar está con 6 goles Luis Alberto Suárez Díaz de Uruguay. Segundo, Lionel Andrés Messi con también 6 goles de Argentina. Y Gonzalo Higuaín lidera la tabla con 6 goles acá de nuestra selección nacional. Mirá vos, todos esos datos yo no los sabía. Bueno, ahora ponemos un pequeño tema y estamos en comunicación telefónica con Mariano, que nos va a contar toda la info. Dale, de lo que se viene en el verano. Dale. Bueno, y seguimos acá transmitiendo para FM Radio UBA 103.5 y ahora estamos en comunicación telefónica con Mariano. ¿Cómo estás, Mariano? Hola Mariana, ¿me escuchás? No, Mariana no nos escucha, así que vamos a ver cómo solucionamos el inconveniente con un temita y enseguida volvemos. Bueno, y ahora sí, con comunicación telefónica con Mariano. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿cómo va, Alan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás? Bien, acá en Pueblo. Bien, a ver, contanos un poco qué es lo que se pudo disfrutar ayer en el parque de Lago Pueblo. Y bueno, hace un tiempo ya empezamos a organizar para ahí con 1080 el evento. Empezamos a hablar con la gente de toda la comarca, de Bolsón, Pueblo, El Hoyo. Se empezaron a juntar chicos de Esquel, de Bariloche, de Trevelín. Y armamos una competencia de skate, ahí estuvimos toda la tarde de ayer. Por suerte nos tocó un día bastante lindo, un poquito de viento, pero la verdad que todo el mundo la pasó muy bien. Y nada, se entretuvo mucho la gente, estuvo muy lindo. Sí, fue un lindo espectáculo que estuvimos cubriendo con Goga y también se veía la habilidad que tenían estos competidores, ¿no? Ya solamente para decir que la categoría principiante salió un ganador de tan solo 10 años, ¿no? Sí, una locura, un enanito que la verdad que la movía muy bien. La verdad me muy sorprendido porque era muy chiquitito y era muy bueno, era de Esquel. Mira. El muchachín, pero sí, mucha habilidad. Había un par de chicos que la verdad que bastante bien, y con el tema de que le armaron el parque acá, pueden practicar todos los días, así que va a haber mucho progreso y los chicos van a salir buenos. Estábamos sorprendidos la cantidad de pocas caídas que hubo, ¿no? Porque uno piensa que al ser tan chiquitos se van a caer más, pero no se caían. Se caían por ahí más los avanzados que ellos, ¿no? Sí. Están como más cerca del piso, entonces no se caen. No, pero sí, la verdad que sí, los chicos muy bien, muy bien. Muy sorprendidos y la verdad muy contento de que se hayan anotado mucho de los pequeños a partir de los 10 años, creo que tenía el más chiquito. Y bien, todo el mundo, la verdad que dieron un buen espectáculo, por suerte. Claro, se hizo un buen número de gente también que estuvo ahí cubriendo a algunos que otros padres que también se acercaron a apoyar a sus hijos, ¿no? Sí, se llenó ahí de gente, estuvo lindo. Sí, las dos tribunas estaban llenas no solamente de competidores, jurados, sino también de lo que destacábamos, que fue una competencia familiar, porque se notaba la presencia de los chicos, hermanos, padres, acompañando, ¿no?, a los chicos en esta nueva competencia. Sí, no solamente en las gradas, también había chicos parados ahí a los costados, en el pasto. Por suerte el día estuvo lindo, así que cada uno se podía tirar por donde querían, el pasto estaba bien, así que estuvo lindo. No, y el día acompañó porque se tuvo que cancelar y volver a hacer por la lluvia el otro día, ¿no? Claro, sí, la idea era hacerla el sábado anterior, hace dos sábados, creo que era el 29, y claro, el pronóstico decía que iba a ser lluvia, así que la tuvimos que cancelar y bueno, por suerte pasamos para un fin de semana bueno y el día tocó copado. Sí, aparte lo estaban muy contentos los chicos de Trevelin y algunos otros competidores que estaban contentos con la buena organización que tenía el evento y bueno, también que se pudo disfrutar de una espectacular jornada, que ya los últimos minutos que tenía cada batería se veían cómo se saltaban los chicos, la de 6, y era impresionante cada salto, uno mejor que otro. Sí, ahí le pusimos unos minutitos más para el final y nada, estuvieron dando ahí a la de 6 y la gente, por suerte, todo el público ahí apoyando muy bien, estuvo muy bueno. Por claro. suerte, la verdad que los chicos ahí en los últimos minutos de las finales lo dejaron todo. Sí, no, aparte cada salto o la escalera de seis o cada salto, cada pirueta que hacían era todo, wow, sí, aplausos, sí. Era todo festejo, y cuando se caía alguien era como que lo sufría uno mismo que lo estaba viendo, ¿no? Sí, hubo mucho apoyo del público, así es mejor para los chicos, que se motivan un poco más cuando la gente los aplaude, es como que te motiva. Tal cual. Y ahí le decimos a toda la gente que nos está escuchando que pueden poner en el buscador de Facebook de XT Goga y van a poder ver todas las fotos allá de la competencia del skate park que organizó 1080, ¿no? Hay 151 fotos de unos saltos espectaculares, uno mejor que otro, hay de todos los, de los 30 competidores que estuvieron, ¿no, Mariano? Sí, iban a haber 34 y hubo un par que no pudieron asistir, otro tuvo un inconveniente, uno se lastimó la rodilla antes de la competencia y creo que fueron 31, por ahí más o menos, de los competidores. Bueno, un gran número de competidores. Sí, aparte sí, hay sí. que destacar, ¿no?, que la ambulancia y los bomberos estuvieron todo el tiempo presentes ahí, así que si había algún accidente, como el caso del niño este que se cayó, que encima justo venía parte de él, pero bueno, se cayó, sí. Estaban los médicos y todos los servicios ahí, ¿no? Tuvimos un pequeño inconveniente con ese tema, pero sí, por suerte el hospital está ahí al lado. Claro. Así que sí, al toque llegaron para ayudarlo, no tenían, claro. se había lastimado un poco el codo y cayeron con los padres, así que no hubo ningún inconveniente, por suerte fue el único que se lastimó. Claro, eso cabe destacar de la organización, debido a que también lo viste, los padres cuando hay una competencia de skate se preocupan un poco de que rápidamente impusieron que era obligatorio el uso de casco y que estaban claro. ahí los chicos de bomberos, ¿no? Y la ambulancia al toque llegó para evitar cualquier tipo de inconveniente. Claro, sí, el casco obligatorio para todo el mundo. Ahora, viste, hay que empezar a acostumbrarse a que los chicos se pongan el casco, porque viste, cuando te caes en el cemento, no es pasto ni nieve, claro. y duele. O sea, si no se ponen protecciones, se pueden lastimar. Sí, tenés que saber caer muy bien, porque si no te podés lastimar, yo digo, ¿por qué no tiene más protección, no? O coderas o algo que tuvieran, pues los más chiquitos, ¿no? Pero claro, la verdad es que se caían y se sabían caer bien. Claro, sí, la idea es tratar de que los chicos se tengan todo eso ahí en el local. En 1080 tenemos para venderle todo tipo de protección, pero cuesta que los chicos se acostumbren a usarlas. Claro, porque no se dan cuenta y por ahí un mal golpe, una mala caída y se lastiman. Claro, sí, exactamente. Claro, es importante también que empiecen a comprar las protecciones, porque también es una seguridad, sabiendo que vos tenés algunas otras protecciones, podés probar más, podés ir a saltar más, podés animarte más cosas, sabiendo que si te caes no te va a doler tanto. Claro, sí, es clave. Cuando caes con las rodillas o con las manos, que en general caes apoyada la mano, es muy muy probable que termine lastimando la muñeca o el codo, como decimos, el chico este que cuando apoyó fuerte la mano, se como que siguió y no tenía la protección, la muñequera, que es un plástico que va en la muñeca, que le puedes dar al piso que no te duele, no te pasa nada. Sí, igual, por eso te digo, la verdad que los principiantes me han sorprendido, pues yo pensé que se iban a caer muchísimo más y no se han caído, se han intentado todo lo que pudieron, se subían, hacían vueltas, la verdad que súper lindo el show que dieron. Sí, están, los chicos están casi todos los días ahí en el parque, así que ya están agarrando muy bien la mano y se manejan muy bien, por suerte, y bueno, de las caídas se aprende, así que... Por suerte vienen aprendiendo bastante bien porque no se cayeron mucho. Bien, bien. Bueno, esta fue la primera Competi 1080. ¿Qué estás preparando ahora? ¿Qué es lo que se puede venir? Que los chicos que tiraron consejos y demás querían seguir viendo más competis como esta, ¿no? Claro, sí. La idea es armar una competencia más para el verano, algo un poquito más grande, que sea de dos días, y tratar de traer algún pro de Argentina, sea algún representante de alguna de las marcas del local, a ver si puede venir de jurado, estar ahí a ayudar a los chicos, y que sea una competencia más grande, que haya más categorías, que capaz poner un poco de bici, de roller, y que sea dos días, y a ver si se puede organizar también una fiesta para el final y hacer una movida un poquito más grande. Claro, eso es lo que lo escuché yo a ustedes decir ayer, que era patín, bici, skate, todo y todas las edades, ¿no? Todas las etapas. Sí, sí. Y lo que yo le decía, había muchas chicas ayer que hacían skate también. Sí, es bastante sorprendente cómo las chicas de a poquito empiezan a salir en escrito. Yo que estoy ahí en el local, siempre que cada vez como que pasan más chicas, y está bueno que las chicas también se suban arriba en skate, porque es un deporte bastante copado y que le agarren la mano. Y bueno, si se arma un grupito de chicas, hacemos una categoría de mujeres y también sale. Sí, yo les decía ayer a las chicas, le digo, sí, ¿por qué no participaban o algo? Me dice, no, pues tenemos que practicar más que yo, claro, porque las chicas no se animan tanto a saltar o algo. Y sí, es un tema, si les da un poquito de vergüenza seguramente, por eso se tienen que sentir cómodas. Bien, bueno, Mariana, a ver, ¿nos podés adelantar alguna fecha o algo para qué mes tenés planeados a la próxima competi? Es que, si te digo, te miento, porque tengo que hablar con a ver estos chicos si pueden venir, y va a depender también mucho de ellos, a ver qué fecha tienen libre y también el tiempo que lleve la organización de todo. Claro, sí, los chicos por lo menos estaban muy contentos de la competi, porque ya el parque está abierto desde abril del año pasado, de lo que fue la Fiesta del Bosque, ¿no? Y claro, en todo este tiempo solamente se ha hecho una sola competencia y un encuentro, y los chicos siempre están practicando, entrenando, y como que necesitan esto de cada tanto que haya alguna competencia para poder... Es más estimulación lo que le da a los chicos este tipo de competencias, ¿no? Claro, sí, aparte está bueno pues como para probar a ver su nivel, o sea, porque acá compite, o sea, están entre ellos en el parque, pero a la hora de competir cada uno quiere saber a ver qué tan bueno es, o a ver si puedo pasar una final, o si tengo algún lugar en el podio, y está bueno para motivarlos a los chicos, porque está bueno, o sea, probarse con los demás, a ver si están saliendo bien las cosas o no. Claro, es una competencia. Sí, encima, lo que ayer decían los chicos en la tribuna, uno dice, uy, cómo se cae, cómo no le sale, y si ayer practicando le salía, dice, claro, los nervios del momento ante una competición, claro, también te juegan en contra, ¿no? Y sí, los nervios son juegan en contra bastantes veces, pero bueno, hay que saber dominarlos para poder darlo todo ahí en la competencia. Y lo gracioso era que cuando decían los últimos minutos en la escalera de 6, por ahí no les salían, decían, bueno, chicos, basta, y hacían el último salto y siempre les salía el último. Era, a ver si lo habían visto, lo jurados o no. Sí, estuvo muy bueno ahí cuando le pones la presión de dar y que se termina, sí. Y se motivan más. Tal cual. Bueno, bárbaro, Mariano, ya estaremos cubriendo más eventos de 10, ahí que esté organizando, algunas que otras competencias, si puede llegar a armar, no sé, algún campeonato de 10-80 y que los chicos sigan dándole al deporte, ¿no? Y sí, es la idea es esa, es tratar de hacer bastante seguido unas competencias y que los chicos se sigan poniendo pila. No, y las chicas que tenían sus roles guardados, que lo saquen y empiecen a ir ahí. También, eso sería buenísimo, eso estaría muy bueno. Todas tenemos un par de roles en el placar, así que hay que sacarlos nomás. Ir a aprovecharlo, sí, ¿cómo que no? Sí. Ah, también aprovecho para decirles que también en la competencia esta, uno de los chicos, el que ganó en la categoría avanzados, se ganó el sponsor de 1080, que va a representar al local. Es un chico de El Hoyo, se llama Manuel Artero. Así que bueno, nada, si está escuchando la radio, le mando mis felicitaciones otra vez y estaremos en contacto. Ahí está, que estuvo competiendo con la pechera número 19. Hay unas fotos muy buenas de algunos saltos ahí en la DC que están cargadas en el Facebook de Deportes Goga y la pueden chusmear, que la verdad que ha demostrado, ¿no?, como un gran éxito de ser sponsoreado por 1080, ¿no? Sí, la verdad que sí, se lo merecía. Es un pibe que le pega muy bien, es uno de los mejores de la zona, así que bien merecido tiene el sponsor. Bueno, bárbaro, Mariano. Entonces, bueno, estaremos acompañando más eventos ahí que organicen el Parque 1080, si los chicos siguen apostando al deporte y siguen divirtiéndose, ¿no? Sí, totalmente. Así que, bueno, nada, les invito a todos los chicos, a ver si alguno se quiere empezar a poner protecciones, que pasen por el local, a empezar a ser un poquito más conscientes y ponerse un casco, una rodillera, a ver si pueden protegerte un poquito los muchachos. Bueno, y también que vayan y se peguen una vuelta a cambiar la vestimenta para el verano, ¿no? Totalmente, ahora vamos a esperar toda la que es la parte de verano esta semana, mallas, bermudas, remeras, camisas, así que a vestirse de veranito ahora. Tal cual. La próxima yo me llevo un gorro, así estoy más al tono. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos en contacto, ¿no?, con el programa, y nos vas comentando las novedades de los próximos eventos, o ya... Dale. ¿Listo? Dale, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí en la competencia y bueno, ahora por la llamada... Así Dale. Que bueno, nada, muchas gracias y estaremos así en contacto. Yo ya voy a hablar ahí cuando se organiza bien la fecha, ya se va a avisar a todo el mundo, así se empieza a organizar y la gente se empieza a notar y bueno, sale de vuelta. Dale, perfecto. Muchas gracias, Mariano, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y siguiendo con 1080, no se olviden que tenemos el sorteo de la remera, así que comuníquense con nosotros al 4455800 o 4455999 o solamente a través de Facebook también se pueden comunicar con nosotros de XT Goa. Tal cual, ahí se pueden ir comunicando. Y vamos a tirar un pequeño adelanto. Tenemos, mira, para la próxima fecha, ¿no? Que se viene ahora, que se va a jugar el martes, ¿no? Por las eliminatorias Brasil 2014, estos son los partidos que se van a disputar. Ya como sabemos, Argentina y Chile es uno de los partidos, Bolivia Uruguay otro partido, Venezuela Ecuador y Paraguay Perú. Esto va a ser toda la fecha número 10 por las eliminatorias Brasil 2014, que vamos a poder disfrutar todos el día martes y ver a ver cómo sigue la tabla. Por ahora Argentina está primero, pero con 17 puntos, y tiene a Colombia y Ecuador ahí nomás con 16, que puede ser complicada la historia. Así que ahora, bueno, vamos con un temita musical y volvemos enseguida con más deportes, Goa. She's the keys to my starter in my automatic car. Yeah, she make me wanna go harder and she always lift the bar. Yeah, she keep that spotlight glowing cause she is a superstar. Everybody notice this girl when she step up in the place with a hair up. Son las 21 horas. Con 10 minutos. ¡Ah! ¡Ahora comienza el patio publicitario! Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro, vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire, las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. En octubre estamos de aniversario, lo festejamos con un 20% de descuento en las comidas. Roticería Sara te espera a la hora de almorzar y cenar, con su plato del día y una variada carta. En El Bolsón, Avenida Sarmiento 3091. Y en Lago Puelo, Ruta 16, frente a la oficina de turismo. Roticería Sara, el lugar del buen comer. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554, Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Fin espacio publicitario. Deporte Goga. Bueno, y seguimos acá transmitiendo en vivo para FM Radio Goga. Son las 9 y cuarto ya. Ya se nos está haciendo cortito el programa. Ya está pasando el primer programa ya de Deportes Goga. Y bueno, vamos a comentar cómo está el campeonato cordillerano de enduro. Ya se ha disputado la sexta fecha en Esquel, en el circuito del Cañadón la última vez, así que ahora le vamos a contar cómo está el campeonato en la categoría senior. En la quinta posición, con el número de motos 72, Álvarez Eric de Esquel con 90 puntos. Cuarto lugar está con el número 17, Sudruk Cristian del Hoyo con 93 puntos. Tercero está con el número de moto 4, Keller Mauricio del Bolsón con 108 puntos. Segundo liderando la tabla, o sea, liderando el segundo lugar, ¿no? El hermano Piñero Víctor con el número de moto 14 con 147 puntos. Y ahí nomás su hermano en el podio, arriba, invicto en primer lugar con el número de moto 6, Piñero Germán, también de El Bolsón con 169 puntos. Bien, peleados. Los hermanos ahí súper peleados la competencia. Sí, los dos con una KTM 300 ahí con sus motos de enduro, liderando el campeonato 2012 de enduro cordillerano. Bueno, en la categoría junior, en quinto puesto, con el número de motos 124, Rodríguez y Manol de Esquel con 93 puntos. En el cuarto lugar, con el número de motos 100, Daniel Márquez de Esquel con 100 puntos. En tercer punto, ya en los primeros tres lugares, está con el número 114, Rodríguez Juan Cruz de Esquel con 126 puntos. En segundo lugar, con el número de moto 142, Prada Ángel de Trevelin con 133 puntos. Y en primer lugar, con el número de moto 102, Negrón Cristian, también de Esquel, con 152 puntos, super peleado, Trevelin y Esquel en la categoría junior. Tal cual, ahí están Trevelin y Esquel, los dos metidos en el número, en los puestos 5, ¿no? Liderando este campeonato de enduro cordillerano en la categoría junior. En Master A, en la quinta colocación, está el número de moto 206, Carrillo Dardo, de Esquel, con 107 puntos. En cuarto lugar, con el número de moto 200, Arseno Agustín de El Bolsón con 118 puntos. Terceros, el 201 Villarruel Juan del Bolsón con 124 puntos. Segundo, el número de moto 209 Keller David del Bolsón con 146 puntos. Y en primer lugar, liderando la tabla de Master Art del Campeonato de Enduro Cordillerano, el número de moto 208 Pineiro Adrián, otro Pineiro liderando la tabla con su CRF 250 del Bolsón con 165 puntos, liderando en la categoría Master A. En la categoría Promos A, en el quinto lugar está Pelit Federico con el número de moto 306 de Scale con 107 puntos. En el cuarto lugar con el número de moto 359, Kellen David del Bolsón con 109, ahí cuarto y quinto puesto super peleado. En tercer lugar con el número de motos 305 está Ripa Ignacio de Scale con 118 puntos. En el segundo lugar, Francisco Foreman con número de motos 322 con 126 puntos y liderando la categoría de Promos A con el número de motos 450, Pellegrini Maximiliano de El Bolsón con 132 puntos con su moto KXF250. Ahí tal cual, muy peleado la Promo A. Acordemos que el Campeonato Cordillerano de Enduro tiene dos fechas de descarte, así que tranquilamente puede pasar todo ahí en el podio con el puesto número 1 y puesto número 2, que ahí está Freeman Francisco, que también tuvo lindos campeonatos, que ha podido ganar, que ha quedado primero en el Bolsón y en la última fecha de izquierda ha quedado tercero, así que tranquilamente puede lograr algún podio. En la categoría Promo B, ahí nomás los niños del Promo B, los jóvenes, ¿no? Del Promo B tenemos en quinto lugar el 611 Carrillo Matías con su CR80 de Esquel. En total tiene 48 puntos en este campeonato. Cuarto lugar, 610 Hernández Matías de Esquel con 65 puntos. En tercer lugar, el 613 Simeone Giovanni con su CR80 de Esquel con 87 puntos. En segundo lugar, el 604 Luquet Tomás con su IZF125 de Lago Puelo, 111 puntos. Y liderando la tabla está con el número de moto 602 Balas Gabriel con su CR de El Bolsón con 173 puntos, liderando la categoría promocional B en este campeonato de enduro cordillerano. El Bolsón en todas las categorías, siempre en los primeros 5 puestos está. En la categoría Master B, en quinto lugar está Croquet Enrique con número de moto 530 de El Bolsón con 92 puntos. En cuarto lugar, Musi Alejandro con el número de moto 500 de Lago Puelo, de Lago Puelo con 95 puntos. En tercer lugar está Frances Alberto del Bolsón con 109 puntos con el número de moto 520. En segundo lugar, y ahí arañando el primero, Arias Aldo de Jacobasi con 117 puntos con el número de moto 506. Y en primer puesto con 149 puntos, González Luis de Esquel con el número de motos 510 con la moto IZF250. Así que ahí está peleando este campeonato de enduro cordillerano por su sexta fecha que se ha disputado en Esquel. Y ahora se viene nomás la séptima fecha en el Cerro Catedral, que se va a estar disputando ya el próximo fin de semana 2021 para el Día de la Madre. Así que todas las novedades de enduro cordillerano las vas a escuchar por la 103.5 en Deportes Goa. Y digamos, todos los campeones y cómo van los puestos, ¿no?, de todas estas categorías. Tal cual, ahí pueden ver la página de Enduro, que es www.endurocordillerano.es.tl, y pueden ver las noticias de la séptima fecha, 20 y 21 de octubre, Bariloche, que se va a correr en su modalidad Enduro, en el circuito Cerro Catedral. ¿Qué novedades tenemos para la séptima fecha? Todos los servicios que va a brindar Catedral Alta Patagonia: baños, buffet, playa, estacionamiento asfaltada, ¿no?, policía, seguridad, hotelería y gastronomía. El cronograma de la competencia va a ser el siguiente: los horarios del sábado 20 va a ser inscripciones a partir de las 13 horas, la vuelta de reconocimiento va a ser desde 16 horas a 17:30 horas, el domingo 21 las inscripciones van a ser a partir de las 9 horas, las 10 horas va a ser la largada de las categorías infantiles, promocionales A y B, Master B y categoría Nacional Open. a las 13:30 la largada de Senior, Junior y Master A. Todos estos horarios sujetos a modificaciones. El fiscaliza Enduro Cordillano. Por orden de Catedral Alta Patagonia, está totalmente prohibido circular en moto por el área de Catedral hasta, digamos, que se organice la competencia, esta etapa, que sí. El sábado 13 a las 14 horas en la base se podrá reconocer el circuito caminando o en bicicleta. La organización informa que cualquier piloto que lo vea girando quedará automáticamente excluido de la competencia. Claro, esto es debido a que hubo grandes incidentes, ¿no? En la última, una competencia, ¿no?, que se hacía realizado en el Catedral, que organizaba el APE, otro gran campeonato, ¿no?, que lamentablemente tuvo una víctima, así que ahora los pilotos está totalmente prohibido que estén afuera del circuito circulando con su moto encendida. Siempre tienen que hacerlo con los, o sea, tienen que estar con la moto al lado y caminando, para que no ocurra ningún accidente, sino el piloto queda automáticamente suspendido de esa fecha. Bueno, escuchamos un tema musical y seguimos más con Deportes Goga. Deportes Goga. listening. No, no, no. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you write me down? So rockin', rockin', make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shut down the game, be my head coach. So you can, and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad, glad. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Can you give me up like I'm late from my first class? So I can give it to you off like I'm first draft. Hold you like a paper plane. You know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the main stone. And I apologize, but when I slip, two girls into slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Son las 21 horas 30 minutos. Mi abuela preferida se llamaba Goga. ¿Será casualidad o causalidad? Radio Goga. ¿Casualidad o causalidad? Deporte Goga. Estamos acá en Deportes Go, ahora con una comunicación telefónica con Carlos Seis. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? Acá Alan Almada te habla y... Verónica Álvarez. Bueno, ahora sí, te escucho bien yo. Ah. Bárbaro, perfecto. Bueno, comentanos un poco, ¿qué se está preparando ahora para el próximo fin de semana? Bueno, la verdad que estamos preparando un circuito bastante lindo en todo lo que es la base del Cerro Catedral, con la salida desde el playón del centro de esquí, y bueno, con muchas ganas de que llegue el fin de semana, así podemos juntarnos con amigos y desarrollar esta actividad tan linda que es el enduro. Bien, y a ver qué están preparando, ¿hay algún otro puente o algo por el estilo para el deleite ahí de los espectadores? Sí, mira, el circuito este lo que tiene de atractivo es que es todo, se desarrolla todo de entre los 800 y 1000 metros del nivel del mar. Es un circuito de unos 35 minutos la vuelta, Pasamos por el playón de Catedral, ahí tuvimos que hacer un par de puentes en unos ríos que venían medio crecidos, y después, bueno, el resto del suelo está, la verdad, que inmejorable. Bien, perfecto. Y bueno, y van a correr va a ser la séptima fecha del Enduro Cordillerano en la modalidad Enduro, ¿no? Sí, vamos a hacer modalidad Enduro, ¿cómo se llama? Bueno, sí, con todas las categorías que están corriendo siempre. Lo único que en esta oportunidad en Catedral no va a haber cuatriciclo, pero bueno, el resto de las categorías van a estar todas como son en el Enduro Cordillerano. Bien, y se agrega la categoría National Open, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay mucho interés acá por unos amigos y por gente de Bariloche y también del Bolsón, allá de la zona de ustedes, de poder correr con motos nacionales. Así que bueno, vamos a ver si logramos el cupo de 5 motos mínimo como para poderle generar la categoría, pero bueno, la intención está, así que calculamos que sí, que se va a superar holgadamente ese número. Bien, perfecto. Así que se espera gran cantidad de pilotos para el Día de la Madre, ¿no? Sí, nosotros sabemos que Bariloche es una plaza que siempre trae muchas fotos. Para nosotros como organizadores, organizar el Cordillerano es algo nuevo. Como corredor fuimos a 2 o 3 carreras nomás, el campeonato nos gustó y por eso agarramos este desafío de poder hacer una fecha en Bariloche y volver a retomar la actividad. Para que no se pierda. Tal cual, así que va a ser un lindo espectáculo para toda la gente. Y a ver, ¿me puedes comentar un poco esto de la red solidaria, ¿no?, que se incorpora? Sí, nosotros estamos trabajando con la red solidaria. Para esta oportunidad, la red solidaria está poniendo una moto para sortear entre todos los presentes que lleven alguna donación. En este caso estamos juntando cosas para bebés, sean pañales, ropa, juguetes, y después en la semana la red solidaria los va derivando a las distintas instituciones que lo estén necesitando. Así que todo presente, toda persona que venga para Bariloche, traiga algo y bueno, va a entrar en esto que es el sorteo de una motocicleta, y también vamos a estar sorteando 3 noches en un spa acá en la base del cerro. Así que bueno, está todo dado para que esto sea una fiesta. Claro, sea una linda fiesta y que la gente, no solo los pilotos vayan a disfrutar, sino que vayan la familia, los amigos, todos también a pasar el Día de la Madre y que lleven a sus madres a disfrutar una carrera en el Catedral, ¿no? Sí, la idea un poquitito es esa, que muchachos agarren a la vieja, traigan la Bariloche, comprenle unos chocolates, que disfruten de unos buenos paisajes y ustedes despuntan el vicio andando un poco en moto. Tal cual. Claro, y la madre igual siempre acompaña al hijo en todas las travesías o en todos los deportes que el hijo quiera hacer. Así que seguramente se va a llenar de competidores y madres de competidores en la semana que viene. Sí, ojalá, creemos que sí. El enduro tiene esa particularidad que el piloto viaja con toda su familia generalmente. Así que por eso mismo la fecha está puesta pensando más que en el endurista, en la familia. Así que bueno, los estamos esperando, serán todos bienvenidos y les repito, está todo preparado para que esto sea una fiesta. El lugar es inmejorable, contamos con todas las instalaciones de Catedral Alta Patagonia que la pone a disposición del Enduro Cordillerano. Bueno, así que va a ser, ya Villa Catedral es muy pero muy lindo, así que también va a ser linda recepción para los pilotos, ¿no? Sí, el circuito la verdad que es muy atractivo, tenemos unos lugares con unas vistas increíbles, el suelo está inmejorable, creo que está pronosticado un poquitito de lluvia por ahí para el viernes y eso sería como para que lo deje en óptimas condiciones, así que pasamos por lugares que no hay barro, sí por un par de ríos, pero bueno, no más difícil que lo que se ha corrido en alguna otra oportunidad o en algún otro lado. Bien, y lo bueno, entonces cabe destacar que sí o sí hay que llevar las cámaras totalmente cargadas, ¿no? Sí, vengan preparados para un fin de semana de mucho enduro. Bueno, bárbaro, Carlos, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, los estaremos esperando. Y bueno, un saludo grande y gracias por apoyar el deporte que nos hace muy bien a todos. Dale, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, así que la semana que viene ya están vos estás en vivo, seguramente saldrás alguna salidita en vivo para contarnos cómo estará allá, y después con todas las fotos las cargaremos enseguida y los puestos, cómo han salido los chicos. Está igual. Sí, sí, así que espero que puedan sacar muy buenas tomas, y bueno, estaremos en contacto con la radio como para poderles ir informando qué está aconteciendo acá en Cerro Catedral. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta comunicación. Así que estaremos en contacto para ver cómo se disfruta la séptima fecha en el Cerro Catedral. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todos ustedes. Ahora vamos con un poquito de música y volvemos con un montón de saludos que tenemos hoy. Así que un tema musical y volvemos enseguida. Watching the world, watching them all go insane. Look at them all, look at them do evil things. So I go out and dance, party my problems away. Look at me now, look at me now, look at me dancing again in the club. Came to rock on out to escape from the world. Watching the world, watching the world, watching them all go insane. Look at them all, look at them all, look at them do evil things. So I go out and dance, party my problems away. Look at me now. Club. Feeling like a star when I walk in a house. Hey. DJ spun that record and he burnt down a house. Hey. Just like MC Hammer, I'ma turn a mother out. I'ma rock the dance floor. Check me out. Hey. I came here with my people, we gon' fuck up the place. Hey. I was stressed out, so I had a getaway. Hey. The world is going mad, I think they're going crazy. Hey. So I just gotta break on out. Acá volvemos. Seguimos acá en Deportes Goga. Bueno, yo iba a decir saludos para los chicos de Vagamundo que nos desearon suerte para el primer programa, para Paz y Ezequiel, y para los chicos que ya están poniendo me gusta en el Facebook de Deportes Goga. Para Jano Garro, que enseguida ya se están etiquetando, haciendo comentarios sobre las fotos, y para Santi Tim Tim Mezcay. Sí, que quedó tercero en la categoría principiantes. Ahí le mandamos un fuerte saludo, que nos están escuchando ahí algunos de los skaters que estuvieron compitiendo en esta última competición, ¿no? Que estuvo este fin de semana, ayer nomás, en el parque de Lago Puelo. Bueno, y a ver, ¿qué noticias tenemos, Berito? Acá vamos a decir las estadísticas, ¿no? Que tuvo la primera división del torneo inicial de la República Argentina. Vamos a repasar todos los partidos que estuvieron disputando. En primera instancia, por la fecha número 10, Lanús le ganó 2-0 Unión. Argentinos y Tigre empataron 0-0. San Martín y All Boys, San Martín le ganó 2-1 All Boys. San Lorenzo y Arsenal empataron 0-0. Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Quilmes. Y Racing Club le ganó 1-0 en el Estadio de Colón. Belgrano le ganó 3-1 a Boca Juniors. E Independientes le ganó 2-0 al Atlético de Rafaela. News All Boys le ganó 1-0 a Vélez Arfield. Y River Plate, una goleada más, 5-0 a Godoy Cruz en Mendoza. Bien que la necesitaba River. Sí, la verdad, otra victoria más que logra hacer este gran equipo River Plate. Y bueno, vamos a ver cómo se vive la próxima fecha. Y hoy la tabla, ¿cómo está, Vero? La tabla está en quinto lugar, Boca Juniors. En cuarto, Vélez Arfield. Tercero, Belgrano. En segundo puesto, Racing. Y en primero, News All Boys. Y los últimos en la tabla son San Lorenzo, Tigre y Unión, que si no ganan, están... al horno. Está en el horno, tal cual, complicado el tema. Y bueno, está liderando News All Boys con 22 puntos y Racing ahí nomás con 20 lo está siguiendo. No se olviden que en el primer programa de Deportes Goa estamos sorteando una remera de 1080, así que comuníquense con nosotros al 4455800 o 4455999. Y ahí estamos regalando la remera. O bueno, en Facebook a... Pueden pongan en el buscador de Facebook DXT Goga y van a poder ver las fotos de toda la competi que estuvo ayer en el parque de Lago Puelo. Y 151 fotos, etiquétense todos los skaters que estuvieron, que hay unas fotos muy pero muy buenas de unos saltos impresionantes que hicieron en la de 6, en la de 4, ahí en todo el parque, desplazándose estos grandes skaters. Así que, bueno, vamos con un temita y ya nos estaremos despidiendo porque se viene Cuentos con Vos y con Vos con Leila. Así que un tema musical y volvemos enseguida. Can you picture young niggas in a rush to grow? The hard timers in the pit had to crush his throat. Probably never even saw it coming. Too busy bullshitting, caught him with his mouth running. Ain't this a bitch that got me twisted in this game? The feds and the police pointing pistols at my brain. I wonder if I'm wrong, cause I'm thugged out. My homies murdered, execution style, running in the drug house. What was supposed to be an easy hit? Now shit is flipped, cause niggas died over bullshit. Inside my dreams, I'm seeing pictures of a broken man. No witnesses, only the questions of who's the man. Young adolescents in our prime, living life a crime. Though it ain't logical, we hobble through these trying times. Living blind, Lord, help me with my troubled soul. While all my homies had to die before they got to grow. And right before I put my head on the pillow, say a prayer. One love to the thugs in heaven, I see you there. It's written for the young and dumb that wasn't warned. Help you make it through the storm. My words to my firstborn, feel me. Since my very first day on this earth, I was cursed, so I knew that the birth of a child would make my life worse. And though it hurt me, there was no distortion, cause wild seeds can't grow, we need more abortions. Quiet your soul, cause you know what you had to do. And so they victims of a world they never came to. I understand it's a better day coming. Sometimes catch me sleeping on a dead end, driving with the car running blinded. Ain't no love in the hood, only hearts torn. Love lasts to the innocent and unborn. All the babies that died up on the table wasn't able to breathe, cause the family wasn't able. Can't blame her, I would do the same. All I could give her was my debt and my last name. Cause in the gang things change, living up and down. This hard life got me walking with my head down. Flashing frowns wasn't meant to be, was I wrong? But I never get to know, so I carry on. It's written for the young and dumb that wasn't born. My words to my firstborn, feel me. We'll be right back. talk to your boom. Talk to your Z, nigga. 2000 something something, it's a new era. A nigga's too real and I see shit too clear. See, there's more than just this Skrilla and this tilt, nigga. What else is it, dog? Shove it in this silk and making sure my kittens got their milk. Gotta fill this mattress. Let my kids know I'm at this. Hood tactics, the Mac must roll. Hood stroke, ain't no question, nigga. Above the law, hustle. Yeah. It's too late with the chips, homie, we'll handle ya. Although we never take advantage, though, we always in the air thing. By all means, that green gangster lean. They say money make the world go round. So only associate yourself with paper chasers and niggas that's truly down. And keep God first, and give thanks for the good times, as well as when it hurts. It's player haters every corner you hit, tension and tits, hella dick, trying to get you for your grip. I know you stressed out and fed up, but come out, gun blazing, and keep your head up. You can call it what you want to, but it ain't gon' change. Above the law, Tupac, OGs in this rap game. And we done lived a long, hard life, and we done shed so many tears under these bright lights. Y'all, although we grew up corrupted and scorned, we still got a lot of wisdom to give to our firstborn. You gonna tell your kids, nigga, who was you? What was you doing? How did you put it down? It's my words to my motherfucking firstborn. So let me know, you know what I mean? Ain't nothing but a motherfucking rider. West side till I die. That's all it was. It's a crooked ass hand that deal a motherfucker. I just played to win. I just played to win. Motherfucker got bet against the odds. You know what I mean? Roll those motherfucking dice. Sometimes I hit 7-11. Sometimes I nigga crap out. Volvemos y vamos con más noticias. Los Pumas ganaron hoy la Copa de Plata de Gold Coast. Así que ahí están las fotos y felicitaciones para los chicos de Seven que ganaron hoy la Copa de Plata en Gold Coast. ¿Vos qué resultados tenés? Mira, tenemos acá, si estuvo lo que es. Vamos a comentar a la gente cómo está la clasificación de la FIFA. Tenemos en quinta colocación a Inglaterra, cuarto Argentina, tercero Portugal, segundo Alemania y primero España, liderando la clasificación de la FIFA. ¿Tenemos comunicación telefónica? Hola, sí, ¿quién está hablando? Hola, habla Cristian de Andaño Higgins. ¿Acá de Bolsón? Sí. ¿Cómo estás, Cristian? Todo bien. Bueno, ¿llamabas acá por el regalo del programa? Sí. Bueno, te comentamos, tenemos una remera de Bypass, talle S. Bueno, que ya te la estaremos regalando. Sí, así que te tendrías que acercar a la radio antes que termine el programa y buscar. Sí, si no, ahora remera. Le tomamos los datos y si no, vemos para poder arreglar, te digo, el horario, ¿no? Bueno. Dale. Che, a ver, deportista, ¿qué deporte haces, Cristian? Fútbol. Fútbol, ¿en qué equipo estás jugando? En Patagonia, de acá de Bolsón. ¿Cómo le está yendo? Bien, nos está yendo bien. Nada, ahora recién empieza el campeonato y vamos a jugar. Bien, entonces ahí se le vienen algunos que otros partidos, ¿no? Sí. ¿Y cómo, qué piensan lograr para este campeonato? Y tratamos de estar arriba y salir campeón y bueno, y nada. Bueno, para lo que viste, entonces estaremos en comunicación después para poder el tema, para que te agarres la remera, ¿no? Que te ganaste. Bueno. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. No, de nada. Nos vemos. Saludos para la gente ahí de Goga. Ah, bueno, ¿y algún saludo que quieras mandar vos? ¿Algún amigo? Un saludo para mi amigo Fabri, que está en su casa ahora. Escuchando la radio, ¿no? Sí. Bueno, un saludo para Fabri. ¿Alguien más quiere saludar? No, nadie más. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Cristian. De nada. Nos vemos. Bueno, y decís los resultados antes de irnos, porque ya se nos acerca la hora de terminar el primer programa. Mira, ya son las 54 minutos. Así que decinos las tablas o las posiciones como estaban o los partidos que se han jugado y ya terminamos. Sí, mira, te comento un poco, porque en sí no partidos en Europa no hubieron, ¿no? Porque estuvieron todas las selecciones nacionales jugando. Pero a ver, te voy a contar un poco de lo que fue el rumbo a Brasil. Tuvimos algunos otros partidos acá en Sudamérica, o sea, lo que hemos repasado con Argentina. Pero bueno, vamos a comentar qué estuvo pasando a nivel mundial. Por ejemplo, algunas de las cosas que se estuvieron diciendo, ¿no? Decir que soy soplón está fuera de lugar. Iker Casillas, capitán del Real Madrid y de España, respondió a través de las redes sociales a los rumores que lo acusan de filtrar a lo que ocurre en el vestuario, ¿no? Por las internas que está teniendo hoy el Real Madrid. Tenemos también, Italia se llevó un gran triunfo ante Armenia. La zurra, con goles de Pirlo, de Rossi y Osvaldo, logró un importante triunfo de visitante frente a Armenia por 3-1. Tenemos también la selección inglesa, Hudson. Polonia es un reto diferente. El DT de Inglaterra sabe que el próximo rival en eliminatoria será más difícil que San Marino y admitió que llevan la carga de ser favoritos, pero tendrán jugadores frescos. Así que todas las noticias de último momento tenés. Sí, de lo que estuvo pasando a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, hoy es domingo, así que se cerró el paquete de fechas, ¿no? Y la clasificación mundial de la FIFA mostraba esto, de que Argentina está cuarto nomás. Ahí somos la cuarta mejor selección. Y sí, por no decir que somos la primera, podemos decir que según la FIFA somos la cuarta. Somos la cuarta, así que no, está bien, estamos ahí. Hay que ver, España sigue liderando la tabla, no como siempre, pero bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar con esta gran selección que tiene la española y ver qué va a pasar en el Mundial Brasil 2014. Bueno, por lo pronto nos preparamos para el partido de martes, Argentina-Chile. Argentina-Chile, ahí nomás se va a jugar en Santiago. Y vamos a comentar algunos partidos que se estuvieron disputando, por ejemplo, las eliminatorias CONCACAF, que son las eliminatorias que tiene América del Norte. Estados Unidos le ganó 2-1 a Antigua y Barbuda. Guatemala le ganó 2-1 a Jamaica. Guyana perdió 0-5 contra México. Costa Rica le ganó 1-0 a El Salvador. Canadá le ganó 3-0 a Cuba. Panamá y Honduras empataron sin goles. Y después tenemos en las eliminatorias de la UEFA, en el grupo 1, tenemos a Macedonia 2-1 le ganó a Croacia. Después tenemos a Gales, que le ganó 2-1 a Escocia. Y Serbia 0-3 a Bélgica. También en el otro grupo de las eliminatorias de la UEFA en Europa, ¿no? República Checa le ganó 3-1 a Malta, Bulgaria y Dinamarca empataron 1-1. Italia le ganó 3-1 a Armenia. En las eliminatorias del grupo 3, Isla Faroe le ganó 2-1, perdió 1-0 contra Suecia. Irlanda perdió 1-6 contra Alemania. 6-1 le ganó Alemania a Irlanda, un partido espectacular y una goleada que metieron estos alemanes increíble. Y habrá que ver cómo juega Irlanda. Sí, no, Irlanda tiene lindo equipo, tiene muy buen equipo, pero la imponente Alemania, que hoy por hoy está clasificado en el puesto número 2 de la FIFA, le metió 6 goles y bueno, recibió un gol. Ahí nosotros, bueno, hemos tenido un partido últimamente con Alemania que también lo ganamos allá en Múnich. Por el grupo 4, un lindo partido fue Holanda, le ganó 3-0 a Andorra. Hungría le ganó 1-0 a Estonia y Rumania le ganó 1-0 a Turquía. Pero bueno, ya me parece que hemos cumplido. Ya hemos abarcado un poco de todo, nacional, internacional, comarcal. Así que siendo las 9:58, estamos como por finalizado el primer programa de Deportes Goga. Tal cual, fue bueno, así que nos veremos a volver el domingo que viene a las 20 horas, de 20 a 22 horas, que vamos a estar con toda la cobertura de lo que dejó la fecha del duelo cordillerano. Y bueno, toda la gente que se quiera comunicar pueden poner en el Facebook DXT Goga y van a poder comunicarse con nosotros rápidamente para realizar alguna cobertura, algún evento, encuentro que se realiza acá en la semana. Se comunican y nosotros realizamos alguna cobertura de las cosas que se armen acá en la comarca para ir siguiendo difundiendo acá con todo el deporte. Bueno, así que muchísimas gracias a los chicos de Vagamundo por la buena onda y por ser compañeros los domingos, a Tavo en Operación Técnica, y nosotros nos esperamos como siempre a partir de hoy todos los domingos de 20 a 22 horas por la 103.5. Un saludo. Deporte Goga. La Pitman. maca y pica, las máquinas y quedó. Listen up, y'all. Apóyame de la palita, galen, sabayan ko. Listen closely, y'all. Kaisong magmamahagi ang mga kwento, mga pangyayaring nagaganan sa lupang pinangako. Yeah, every place got a ghetto, and this is my version of it. Check it out. Listen closely, oh, I got a story to tell. A version of my ghetto where life felt for real. Some would call it hell, but to me it was heaven. God gave me the grace, amazing ways of living. How would you feel if you had to catch a meal, build a hut to live in, to eat and chill in, having to pump the water out of the ground, and the way we put it down, utilizing what is around, like land for farming, river for fishing, everyone helping each other whenever they can. We're making it happen, from nothing to something. That's how we be surviving back in my homeland. Kapit mga kaibigan at makinig kayo. Listen up, y'all. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Listen closely, y'all. Kais kong ipamahagi ang mga kwento, ang mga pangyayaring nagaganan sa lupang pinangako. Yeah, it's been a while, but I've been back home, to my homeland. Check out, this is what's going on. Man, it feels good to be back at home. And it's been a decade on the journey all alone. I was 14 when I first left Philippines. I've been away half my life and it felt like a dream. To be next to my mom with her home cooked meal, man, I felt complete, my emotions I feel now. Life has changed for me in the U.S. But back at home, man, life was a mess. I guess sometimes life stresses get you down. Oh brother, wish I could have helped you out. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Listen up, y'all. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Listen closely, y'all. Kais kong ipamahagi ang mga kwento, ang mga pangyayaring nagaganan sa lupang pinangako. A partir del 14 de octubre, todos los domingos de 20 a 22 horas por Radio Goga 103.5 Deportes Goga. Regionales, nacionales e internacionales, notas en vivo e invitados especiales, con la cobertura de todas las fechas del campeonato de enduro cordillerano. Seguinos vía web en www.gogabolson.com con la conducción de Alan Almada y Verónica Alba. Deportes Goga.